Hablamos ahora mismo con Martincho. Martincho, que es miembro y portavoz de Sustraiera Kuntza. ¿Alguno, Martincho? Bueno, te hemos llamado por un tema muy candente últimamente, las últimas semanas. Parece ser que está en el candelero y todavía va a dar que hablar bastante en próximos tiempos. La semana pasada, precisamente, tu organización, así como Arostegia eta Gero Zer, una plataforma vecinal de aquella zona de Baztán, os presentabais, dabais una rueda de prensa donde pedíais la dimisión de Manu Ayerdi e Isabel Elizalde por todo el proyecto de Arostegia. Igual estoy intentando correr demasiado y lo que correspondería sería explicar primero en qué consiste este proyecto, el proyecto del Palacio de Arostegia. Bien, esto se trata de un proyecto que tienen unos empresarios que en principio dicen que son locales, pero bueno, hay más socios por ahí perdidos. Un proyecto que se quiere realizar cerca del pueblo de Lekaroz. Ya sabéis que el Valle de Baztán es un municipio entero de todos los pueblos que lo conforman. Es un municipio muy grande, no sé si es el más grande de Navarra o parecido. Y el municipio de Lekaroz es uno que está cerca de Elizondo, y justo en el medio, más o menos entre Elizondo y Lekaroz, o sea, en el medio del Valle de Baztán, han cogido un terreno de unas 40 hectáreas, en las cuales quieren hacer arreglar el caserío antiguo, el palacio antiguo de Arosteguía, para hacer un hotel, en todas las zonas alrededor de esas 40 hectáreas hacer un campo de golf, y además también poner una urbanización de 228 adosados. Eso viene a ser un poco el proyecto. A este proyecto, en la última fase, la han puesto la denominación de proyecto de incidencia supramunicipal, que querría decir que afectaría o debería afectar a más municipios, y sin embargo está justo en el centro del municipio de Baztán. Por lo tanto, pues no tiene ningún sentido esa calificación, ¿no? Y bueno, pues en principio tiene unas afecciones muy importantes, tanto al medio ambiente como también pues a la población y a la forma de vida del Valle de Baztán. Y bueno, pues ante eso, pues desde la plataforma Arostegia eta Gero Zer a Sustraiera Kuntza nos pidieron, bueno, pues ayuda para aspectos jurídicos y técnicos, y estamos en ello, estamos dándoles esa ayuda. Ahora entraremos en las afecciones que podría tener este proyecto empresarial. Has comentado que son 200 y pico viviendas las que están planificadas allí. Estamos hablando del pueblo de Lekaroz, que yo no sé cuántos habitantes tiene. Sí, lo tengo apuntado, son 359 habitantes actualmente. Bueno, ya sabéis que los pueblos en Baztán, quitando Elizondo, pues no son grandes. El de Lekaroz, pues bueno, es una población intermedia para lo que es allí la zona, 359 habitantes, y sin embargo, si construyen las 228 viviendas adosadas que pretenden en el proyecto, bueno, pues tendríamos otras 750 habitantes nuevos en el pueblo, y eso es un aspecto que a las habitantes del Valle de Baztán les afecta y les preocupa mucho. Obviamente me imagino que las personas que irían a vivir a ese lugar tendrían una tipología totalmente diferente que la de la gente del lugar, que vive quizás de la tierra, de la ganadería, del campo, mientras que esto sería más bien gente, no sé si turistas o residentes permanentes, pero ya con otra mentalidad, que a la hora de ir al ayuntamiento, a los plenos, a decidir, a votar, etcétera, etcétera, lo harían otras coordenadas totalmente diferentes, ¿no?, a la gente que vive allí y vive de otro tipo de economía. Exactamente, es un aspecto que les preocupa mucho, y además, aparte de lo que has comentado, que es así, es como tal y como lo dices, otro aspecto que también les preocupa a la gente del valle es el euskera, ¿no?, es el idioma. Baztán es un entorno euskaldún, 100%, pues se podría decir, dentro de UEMA, de la mancomunidad de municipios euskaldunes, y bueno, pues una llegada tan importante de gente, pues probablemente del exterior, es posible que cambiara mucho la correlación de idiomas en el valle, por lo menos en la zona de Lekaroz, en ese lugar, y afectará mucho pues a la forma de comunicarse de la gente, lo cual pues tiene un impacto también importante en la sociología, ¿no? Bueno, parece ser que también el alcance de este proyecto llega al ámbito político, donde hay bastantes divergencias entre dos socios en el gobierno de Nafarroa, como son Geroaba y Euskal Herria Bildu, que tienen dos visiones completamente diferentes de acerca de este proyecto, ¿no? Allí mismo, en Baztán, ¿qué instituciones están a favor de este proyecto? ¿Qué instituciones se han opuesto? ¿Cómo está el panorama en ese aspecto? Bueno, lo primero decir que yo no soy de Baztán, por lo tanto, bueno, pues conozco un poco la realidad desde fuera, ¿no? Entonces, bueno, pues igual la percepción no puede ser exacta. Lo que se aprecia y por el conocimiento que tengo de haber estado varias veces en la zona, se aprecia una polarización bastante importante de las opiniones de la gente, ¿no? Ahí hay que tener en cuenta, bueno, pues que UPN ha estado siempre a favor de este proyecto. En los anteriores gobiernos de Navarra pues lo aprobaron y lo impulsaron de alguna manera, y UPN tiene una base importante de votantes en Baztán, por lo tanto, bueno, pues esa es una parte importante del valle que, bueno, pues estaría a favor del proyecto. Y luego, por otra parte, también pues Geroa Bai también pues está a favor y está impulsándolo, y de hecho en el ayuntamiento de Baztán, en las legislaturas cuando empezaron todo este proyecto, bueno, pues estaba gobernando Geroa Bai, bueno, en aquel momento Nafarroa Bai o como se llamara, y apoyaron e impulsaron el proyecto. Por lo tanto, se podría decir, no estoy seguro 100% de cuáles serían las proporciones, pero echémosle que mitad del valle puede estar a favor y mitad en contra, o cosas parecidas, ¿no? 60-40 o 20-30. Entonces, hay una pelea importante, una crisis, una tensión importante entre la gente del valle, por lo que yo veo desde fuera, claro. Y el famoso PSIS, que últimamente se nos ha obligado prácticamente a aprendernos esta palabra, el plan de incidencia supramunicipal, que se ha llevado a cabo, imagino que se puso en marcha en época de UPN, y ahora vosotros pensáis que se está usando como un arma para sortear los obstáculos técnicos y legales que pudiera haber para llevar a cabo este proyecto. Exactamente, como hemos dicho antes, hay una parte importante del pueblo que está a favor del proyecto, también hay otra parte importante del pueblo que está en contra. Por ejemplo, se puede recordar que en la última semana, en una sola semana de diciembre, se consiguieron 900 firmas, la plataforma consiguió 900 firmas en contra de este proyecto, y ante esa oposición de parte del pueblo de Baztán, bueno, pues el promotor de este proyecto tendió al gobierno de Navarra. En aquel momento, pues la anterior legislatura, el gobierno de Navarra estaba regido por UPN y era fácil conseguir ese apoyo, y el gobierno de Navarra decidió calificar todo esto de PSIS, de proyecto de incidencia supramunicipal, ¿no? Lo que quiere decir que afecta a varios pueblos, por así decirlo rápido, cuando no es así, claro. De esta forma, la decisión de qué hacer con esto, en vez de quedarse en el Valle de Baztán, recae ahora mismo en el gobierno de Navarra. Y claro, pues es un problema grande para la gente del pueblo, que no puede decidir, no puede acceder fácilmente a esa decisión. Y bueno, pues desde el gobierno de Navarra, tanto antes con UPN como al parecer ahora con Geroa Bai, pues se parece que están impulsando de todas maneras este proyecto. Uh-huh. Bueno, y vosotros, junto con Arostegia Tagueroser, esta plataforma vecinal que también se opone al proyecto, solicitasteis la pasada semana la dimisión de Manuel Yerdi, que es vicepresidente de Desarrollo Económico, y también de la consejera Isabel Elizalde, que es consejera de Desarrollo Rural. ¿De qué acusáis a estas dos personas para personalizar en ellos esta dimisión, ¿no? O la culpabilidad de seguir adelante con el proyecto. Bueno, son aspectos complicados. Yo la verdad hay partes de estos aspectos que no conozco perfectamente bien. Ya he repetido que ahí los que están llevando esta lucha adelante son la plataforma del Baztán, Arostegia Tagueroser, que son los que controlan todo. A este respecto, bueno, pues desde dos instituciones del Valle, el Batxarre de Lecaroz, que vendría a ser como el ayuntamiento del pueblo, pero que no es ayuntamiento, y la Junta del Valle de Baztán, que viene a ser la Junta de todos los pueblos, entre los dos presentaron sendos requerimientos al Gobierno de Navarra para paralizar el proyecto. Básicamente, pues, poner una serie de quejas, de explicaciones de por qué se deberían de parar todo este proyecto. Eso quedó en manos del Gobierno de Navarra, del actual Gobierno de Navarra, para que lo decidiera, para que resolviera, y finalmente el Gobierno de Geroa Bai, el 30 de diciembre pasado, pues resolvió, sin haber consultado con el resto de los partidos políticos que sustentan el Gobierno, decidió rechazar estos requerimientos y continuar con el proyecto. Lo alegan que es una decisión técnica directamente, pero bueno, es evidente que tiene sus implicaciones políticas, que tiene sus implicaciones de continuar con el proyecto. Por lo tanto, bueno, pues ante esta situación hemos decidido pedir estas dimisiones, o si no, y anterior, y mejor, por supuesto, rechazar o paralizar el proyecto. Si se paralizaría el proyecto, evidentemente no habría razón para que dimitiera nadie. pero claro, hasta ahora no hemos visto más que intentos de continuar con el asunto adelante. Yo no sé ahora mismo en qué fase se encuentra este proyecto. Comentabas que esta empresa ya habría adquirido, ya tendría compradas estas 50 hectáreas. Se han tenido que recalificar, era terreno rústico anteriormente. Ahora, en el tema administrativo, ¿en qué fase nos encontramos, más o menos? ¿Se ha comenzado a hacer algo? Vuelvo a repetir que hay aspectos que desconozco. Sé que el proyecto como proyecto estaría aprobado, aunque todavía el Gobierno de Navarra podría desistir de continuar con ello. Por lo tanto, bueno, estamos ahí todavía en un impasse. Supongo que toda la fase de recalificación de terrenos y tal sería posterior y implicaría pues que también el municipio de Baztán pues cambiara el plan municipal o cambiara o modificara la parte que corresponda del plan municipal para recalificar ese terreno, que ahora mismo creo que sigue siendo rústico y tendría que pasar a ser urbanizable, ¿no? Desde el punto de vista de Sustraer la Cuncha, bueno, pues todavía estamos a espera de a ver qué pasos da el Gobierno. Se sabe que hay una reunión del pacto ese de desacuerdos del cuatripartito y a esperas de que decidan definitivamente seguir para adelante, bueno, pues el recurso contencioso administrativo que tenemos iniciado ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra pues está un poco paralizado, pero en cualquier momento, si el Gobierno decide continuar con ello, pues nosotros, como Sustraer la Cuncha, que sería el que llevaría la batuta de ese recurso amparando a la plataforma, bueno, pues continuaremos adelante con ello. Bueno, y hemos comentado algunas de las consecuencias que podría traer el implantar allí este hotel más campo de golf, más un montón de viviendas, varios cientos de viviendas, pero seguramente nos hemos dejado algunas cosas en el tintero, ¿no? ¿Cuáles son las problemáticas que desde Sustraer la Cuncha veis que puede traer a esa zona de Baztán en este proyecto? Sí, aparte de las afecciones que tiene desde el punto de vista social y económico, pues también tienen otras afecciones medioambientales, ¿no? Por ejemplo, bueno, hemos estado revisando un poco el proyecto que han presentado para aprobar el PSIS y hemos visto, bueno, pues que tiene una grave afección sobre el agua de la zona, ¿no? Como todos conoceréis, bueno, pues básicamente para hacer un campo de golf hace falta regar esa superficie de césped para que esté siempre, bueno, pues siempre brillante y siempre bien, ¿no? Entonces lo que han previsto es realizar dos pozos para captar agua para regar esos campos de golf, dos pozos que posiblemente no está analizado en el proyecto, pero posiblemente afectarían a las regatas que pasan por la zona y, bueno, pues es posible que las llegaran a secar en ciertos momentos. Hay que tener en cuenta que los campos de golf se utilizan mucho más en verano que en invierno, que hace falta regarlos mucho en verano, sobre todo si tenemos temperaturas altas. Y entonces, bueno, pues como no se ha analizado cuánta agua se extraerían, pues es posible que tendría graves afecciones, ¿no?, pues a los cursos de agua de la zona. Luego también hay que tener en cuenta que hay espacios protegidos en la zona donde se está pensando construir ese campo de golf, tres hábitats protegidos en concreto, y bueno, pues tendrían afecciones pues tanto a la fauna como a la flora, que también en el proyecto están sin analizar, o sea, se pasa de puntillas sobre ellas. El paisaje también es importante, aunque no está protegido el paisaje como tal, pero sería algo que se podría analizar, ¿no?, y se debería analizar, al igual que en la zona del Carrascal está protegido todo el paisaje de esa zona. Bueno, pues en el Baztán es posible que el paisaje del Baztán sería un espacio protegido también como tal, y bueno, pues esto afectaría de gran manera. Y luego también se podría comentar el tema de los fertilizantes, ¿no? Como antes hemos comentado, estos campos de golf se regan a menudo y también se fertilizan a menudo, van además fluir unido, ¿no? Suele ser fertirrigación, ¿no? Se rega con agua con fertilizantes ya disueltos. Esta excesiva fertilización acaba contaminando las aguas subterráneas y las aguas superficiales con nitratos y, por lo tanto, bueno, pues tiene unas afecciones importantes también pues a los cursos de agua y a los suelos de alrededor. Esos aspectos prácticamente no se han analizado para nada en el proyecto que aprobaron con el PSIS y, por lo tanto, bueno, pues puede tener graves afecciones y se deberían como mínimo analizar. Ayer mismo veíamos cómo Bakartxo Ruiz de Euskal Herria Bildu advertía que el proyecto de Aroztegia puede traer consecuencias al acuerdo del gobierno de Navarra y acusaba a Geroa Bai de incumplir los acuerdos que tienen estos cuatro partidos que sustentan al gobierno de Nafarroa. ¿Vosotros veis que los partidos políticos se están implicando en este tema o no? ¿Os sentís un poco abandonados, un poco como David contra Goliat? Pues la verdad es que sí, que nos sentimos un poco dejados de la mano de Dios, ¿no? De alguna manera hemos visto como que por los últimos movimientos que ha habido antes de justo antes del cambio de año, que Garabay aprobó este proyecto o dio marcha que siguiera en marcha adelante el proyecto él solo, en solitario, completamente. Evidentemente, tal y como está configurado el gobierno actual, parece ser que puede hacerlo, porque no es un gobierno de coalición, sino, bueno, pues lo lleva Geroa Bai. Pero claro, esos desacuerdos se tienen que resolver de alguna manera y de momento parece ser que no se han resuelto. Y de momento hemos visto que existe un desacuerdo ante esa decisión de Geroa Bai desde EH Bildu, que bueno, pues que nos parece interesante, que es algo que deberían de decir y cristal más alto también, pero hay otros dos partidos que sustentan el gobierno que de momento no se han pronunciado, que por lo que hemos tenido, las relaciones que hemos tenido con ellos, están en contra del campo de golf, y sin embargo, pues me estoy refiriendo a Podemos y a Izquierda Esquerra, y sin embargo todavía no han dicho nada, no se han posicionado ante esta decisión de Geroa Bai. Por lo tanto, nos parece que es hora de que, bueno, pues estos temas se aclaren y, bueno, pues sepamos cómo estamos jugando, ¿no? Si es decisión solamente de Geroa Bai o si existen ahí otras fuerzas que hasta ahora creíamos que estaban contrarias al proyecto y que, bueno, pues de momento están sin posicionarse, ¿no? Uh-huh. Yo no sé en qué plazos nos movemos o cuándo está previsto el que se comiencen con las obras y la terminación de las mismas. No sé si tenéis este dato o no. No, es complicado. Básicamente, los siguientes pasos serían, bueno, pues de una decisión final del gobierno de que el proyecto sigue adelante. En ese momento, bueno, se activaría el proceso judicial que tenemos ya iniciado en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, pero eso no significa que el asunto se quedaría paralizado, sino que el gobierno podría seguir dando los pasos siguientes. Esos pasos siguientes tendrían que ver con las recalificaciones de terrenos y con los inicios de las obras. Entonces, bueno, pues son indeterminados, aunque evidentemente si habría voluntad del gobierno podrían ser muy rápidos y podrían empezar en varios meses. Posiblemente podríamos estar en fase ya de tener las máquinas dentro de la zona. Ya te digo, es indeterminado y habría que ver qué voluntad y qué intereses tiene el gobierno. ¿Y quién tiene la llave para paralizar esto? ¿Tiene que ser la movilización popular o el campo de batalla tiene que ser en la política? ¿Quién veis que tiene que, bueno, pues un poco que llevar la batuta para intentar modificar o paralizar este proyecto? Pues actualmente, tal y como vemos las cosas, parece ser que si no se mueve la gente de los gobiernos podemos esperar poco. Creíamos que esto era un gobierno del cambio y que nos traería pues o una forma diferente de hacer las políticas, y de momento nos están dando pocas esperanzas. Por lo tanto, vemos que es necesario que la gente se organice y actúe y reivindique y, bueno, deje clara a los gobiernos que, bueno, pues que esas no son maneras de actuar y no son maneras de hacer, de construir país ni a construir nada. Creemos que es muy importante organizarse, pero evidentemente también vemos importante las acciones judiciales y las acciones políticas, ¿no? Entonces creo que serían complementarias en todo caso. Bueno, pues ya vemos que en la parte que os toca vosotros estáis muy activos ahí al pie del cañón en este frente de batalla de Aroseguía. Y nada, pues seguiremos con mucho interés la evolución de este tema y veremos en qué acaba todo. Es que ricasco, Martincho, por habernos atendido y habernos explicado un poco todo este revuelo que hay allí, a qué se debe y los posicionamientos de unos y otros. A vosotros, muchas gracias. Venga, agur.